sé tanto del amor que puedo aconsejar tu pregunta y te diré qué tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile que siempre te adoraré. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar, tanto y tanto caminé, que todo lo sé para que jamás sus labios digan no, y para conseguir que te digan sí. Dile que tu amor es para siempre, y dile que por su cariño mueres, dile, dile que siempre te adoraré. Cuando al fin te dé su amor y a media luz se den un beso, mira al cielo y verás qué bello está. Entonces háblale, sí, de tu ansiedad. Oh, oh. Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar, pues mi corazón vivió enamorado. Yo te quiero ayudar a vivir feliz, y dile al corazón cuando a su lado estés, y dile que tu amor es para siempre, y dile que por su cariño mueres, y dile, dile, siempre te adoraré. Yeah, come on boys. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré. Come on professors. Yes. Tu amor es para siempre, y dile que por su cariño mueres, y dile, y dile, y dile, y dile, y dile.